nariz, labios pequeños y sobrepeso, ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven. Puedo ser terco, antisocial en ocasiones, pero sincero, buen amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven. Y le he roto el corazón más de una vez. Me perdona, siempre se rinde a mis pies. Esa es su filosofía, amarme sin medida. Su amor es sordo y ciego. Ella muere por mí. Es un amor que sin permiso, obediente, excede la normalidad. Y muere por mí. No ve los pliegues ni los fallos en mi cuerpo. Soy su todo, su verdad. Hechizo. No puede abandonarme, le he fallado y en instantes me da otra oportunidad. Y muere por mí. Ella es la bella y yo la bestia radical. Amor de verdad. bella flor. En una estrella estás tú. Y te confieso que me causa heridas pretenderte y que no estés a mi lado. Y más porque ahora estoy de ti enamorado. Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida. Ayúdame.